Seguimos en Acá Rock. Les dije que íbamos a charlar con alguien que queremos mucho, aparte de que está creciendo de una manera impresionante y tengo su disco acá. Hola, Fran, de Cruzando el Charco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, amigo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, acá andamos cenando en familia. Muy bueno, te rompí las pelotas un rato. No, ya terminamos de comer, tranquilo. A ver, ¿de qué cuadro sos, Fran? De gimnasio. Estamos bien. No, porque pensé, porque acá tengo un amigo que es de River y la está pasando muy mal. Sí, acá también, porque toda mi familia de River. Debe estar puteando. Nos acompañamos en sentimiento. Sí, fue duro. Además se venía 0-0, parecía que ya terminaba así, de repente, bueno, Boca ahí en el final como siempre. Che, Frank, contame, bueno, se viene una linda fecha acá en la ciudad de La Plata. Sí, la semana que viene, el 8 de mayo, va a ser la primera fecha de este año en la ciudad de La Plata, así que parándonos con todo, con toda la ansiedad y ajustando los últimos detalles para que salga todo bien. Ajá, contanos un poco qué es lo... Bueno, van a presentar el disco que yo tengo aquí en mi mano, así que, bueno, que ha sido... Está hermoso, te digo, lo estoy chequeando todo, está hermoso la producción, el diseño, todo. Así es, sí, estamos presentando Desde Adentro, que es el último disco de la banda, que si bien salió el año pasado, sí. Bueno, estamos presentándolo, son todas canciones bastante nuevas, y bueno, es un disco con muchos invitados, lo grabamos con Sebastián Percal, un gran productor, obviamente, que nos dio una mano enorme, así que bueno, laburando y tratando de hacer todo lo posible para poder hacerlo sonar tal cual al disco, el vivo que pueda representar bien al disco. Estoy mirándolo y hay mucho dentro del disco, hay muchos juegos como el dominó, ajedrez, la rayuela. Sí. ¿A qué se debe, Fran? Porque en realidad en un disco se iba a llamar Así Comienza el Juego, que es una frase que tiene una de las canciones, sí, que se llama Bauti, y nada, y después fuimos, bueno, cambiando un poco de opinión y quedamos Desde Adentro, que bueno, es otra frase que lleva esa misma canción. Ajá. Pero bueno, los dibujos quedaron, el arte de tapa e interior quedó con ese estilo que es medio de juegos y demás. Está hermoso, la verdad que es un disco que no solamente está bueno escucharlo, sino que también comprarlo para tenerlo y poder disfrutar desde adentro, ¿no? Que esa es la idea también de todo el laburo que hacen ustedes. Y es un poco así, es un disco, el nombre sobre todo es por la profundidad de las letras, tratamos de transmitir un poco eso, hablar de bastante profundos y por eso un poco el título, así que el que lo escuche se puede encontrar con temas más arriba, más tranquilos, más tristes, hay un poco de todo, o sea, que lo escuche se va a encontrar con una linda, un lindo sub y baja de sensación. Y aparte es un disco que ha tenido muchísimos amigos, ¿no? Dando vuelta por ahí, como Esteban de Guasones, Víctor Beltramoni de Estelares, o bueno, Damián, batero de Guasones también, entre otros tantos que hay dando vueltas aquí dentro del disco, y eso también le da una categoría distinta, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros súper agradecidos, no solo por los músicos que participamos de la ciudad de La Plata, como vos decías, de Guasones y Estelares. Dancing Mood, Non Palidez, un montón de gente. Exactamente, bueno, este Juan Sturica, que es realmente para mí un gran referente, que es el pianista de la Bersuit, sí, cantando en una de las canciones, bueno, lo que nosotros como que nos pudimos dar el gusto de compartir con todos ellos, no solo que estén sonando en el disco, sino haberlos conocido y disfrutado mientras grababan y demás, para nosotros es una experiencia divina, y bueno, y cada tanto aparecen en vivo, se vienen a los recitales y nada, y está buenísimo. Está así bueno, que Juan es un tipo, sí, increíble, Juan Subirá. Sí, es un letrista enorme y bueno, además de un gran compositor y músico, que bueno, nosotros Bersuit justo es una de las bandas que coincidimos, que nos gustan a todos desde hace muchos años, y bueno, también están los amigos de Shrites, que son una banda de Capital, sí, y que les está yendo muy bien, por suerte, y bueno, también se sumaron, así que sí, todos los amigos que participaron, y bueno, el sonido que llegamos a lograr en cada canción, estamos sumamente satisfechos. Lo que anduvo medio flojo es el Pato en bajo. Es algo flojo. Es lo único flojo que tiene el disco. Le mandamos flojito, sorpresa. El Pato flojito. No, un grande. Ahora el 16 van a estar tocando en Atenas. Así que ahí, a ver, todos a ver a Guasones. Sí, ni hablar, son todos gente amiga y bueno, vamos a estar ahí cubriendo el show seguramente de Guasones, que va a ser algo también increíble. Contame un poco de, bueno, lo que vamos a ir a ver. Bueno, vos me decías que van a presentar el disco, aparte vas a mechar con temas antiguos y demás, ¿o no? Obviamente vamos también a tocar canciones del primer disco, vamos a presentar temas nuevos. Va a ser un show temático también, o sea, vamos a dividirlo en partes. Por ahí va a haber una parte acústica, una parte más rockera, una parte más tranquila. Nada, así que nosotros muy ansiosos porque hace 5 meses que no tocamos en La Plata. Así que nada, va a ser el 22 de noviembre fue la última vez que tocamos. Y bueno, ahora es volver a La Plata con nuestra gente. Si bien tocamos durante todo el verano, todo lo que es la costa y bueno, estuvimos girando por varios lugares, nada, estamos con la ansiedad total de volver y nada, escuchen las cosas nuevas. Ah, bueno. Y sí, algunos retoquecitos en la escenografía vamos a hacer. Nada, está bueno para no perdérselo. Dejamos las entradas ahí en Jason, en Plaza Italia, y también están en la boletería del teatro. Perfecto. Vos sabés que, bueno, estamos hablando con Fran, cantante de Cruzando el Charco, para que aquellos que se hayan conectado recién o que hayan prendido la radio recién, y bueno, que se va a presentar en el Teatro Bar el sábado que viene, ¿es? Viernes. 8 y a las 20 horas arranca. Okay. Como es un teatro, nos vamos a manejar bastante puntual. ¿Tienen alguna banda soporte? Banda, ¿cómo? ¿Tenés una banda soporte? Sí, va a haber la banda que va a abrir el show, se llama Camarones del Aljibe. Ajá. Es una banda de Munro, que está muy lindo lo que hacen. Así que ellos van a estar abriendo el show a eso, a las 8:30, 9 de la noche, y a nosotros a las 10 estamos subiendo al escenario, así que esto. Qué buen nombre, qué buen nombre. Se termina. Qué buen nombre de la banda, Camarones del Aljibe. Sí, está muy bueno, la verdad que cada vez que tocamos con ellos generan una onda con el público, está muy lindo lo que hacen, así que bueno, por eso los estamos invitando y se generó un ida y vuelta muy copado, por suerte. Escúchame, Fran, si tenemos que parar en un segundo, mirar para adelante, para atrás, ¿en qué momento se encuentra Cruzando el Charco? ¿Cómo te ves vos hoy? ¿Cómo ves a la banda hoy? Y mirá, yo la veo, la verdad que en su mejor momento, en cuanto a cómo estamos laburando, se empezaron a dar, por suerte, oportunidades para difundirla a difundir nuestras canciones también en plan televisivo, digamos. Nosotros siempre visitamos radios y demás, pero hace un tiempito nos empezaron a dar una mano para empezar a ir a mostrar esto también a los medios de televisión, a girar un poco más. Después, bueno, te digo, en el público también se generó gente que a todos lados, que se entera que tocamos y sacan micros. Entonces, nada, yo miro atrás y digo, bueno, qué lindo están poniendo ahora. Uh-huh. Y nada, y ojalá sea así cada vez más. Apuntamos aquí cada día poder hacernos fuertes en cada pueblo, en cada provincia, ir y que bueno, que a donde vayamos nos estén esperando. Es un poco esa la idea. Está muy bueno, che, la verdad que yo estoy muy contento que les vaya muy bien, me doy cuenta, lo sigo, sé que lo que están haciendo, y está muy bueno ver el crecimiento de la banda. Yo te lo pregunté, pero nosotros sabemos perfectamente que Cruzando el Charco está avanzando y mucho cada año que pasa. Por suerte sí, bueno, y te digo, toda esa base de trabajo, de esfuerzo, o sea, hoy es domingo y ensayamos, mañana es lunes y se ensaya, y miércoles y jueves también se ensaya, el viernes se toca. No, nos gusta laburar y tratar de sonar bien, y ya, como te digo, visitamos todas las radios amigas, los programas y demás. Tratamos de no estar quietos. Dale, amigo. Che, yo te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros un domingo a la noche. Así que, bueno, muchas gracias por compartir todo lo que está haciendo Cruzando el Charco con la Carrock. No, gracias a ustedes por acordarse de mí, de Cruzando el Charco. Así que les mando un fuerte abrazo y gracias por haberme llamado. No, Fran, querido. Escuchame, te pido un saludo para la gente de la Carrock que está escuchando. Un saludo para todos, ¿eh? Dale, Frank, escuchame una cosa. Bueno, seguramente vamos a andar por ahí, por el teatro, así que nos vamos a ver y tomar unas cervecitas juntos. Dale, todo el viernes que viene, y bueno, y para los que estén escuchando y tengan ganas de saber más de la banda, nosotros tenemos un Twitter que se llama @elcharcolaplata, donde bueno, se pueden enterar de todo el ruido que vamos haciendo. Sí, buenísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y te mandamos un abrazo enorme. Sabés que te queremos mucho, amigo. Dale, yo también, papá. Dale, chao, loco. Un abrazo, chao, chao. Adiós. Estábamos hablando con Fran, cantante de Cruzando el Charco, una banda que me encanta, Gastón. Impresionante los invitados que han tenido. De Bersuit Vergarabat, Guasones, Estelares, Non Palidez, Dancing Mood, Yeites y Andando Descalzo, entre otras, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de música. Que no hay nada mejor. Por vos me vuelvo viento. Calor en pleno invierno.